¿Qué tal, raza de Botaneando con la Mole? Ya sabes que, bueno, visito lugares donde comer, pero ahora estoy haciendo qué cocinar. Y como les decía yo en otras cápsulas, no soy chef. Soy un hombre sencillo, soy un vato sencillo que, bueno, le gusta comer, se ve que nos gusta comer. Y quiero mostrarle más o menos a la gente que siempre ve mi canal de YouTube la comida que yo normalmente hago en mi casa el domingo. Y es sencilla, ¿eh? Es sencilla, solamente hay ciertos elementos que le agrego a la comida. Hoy voy a aventarme unas alitas adobadas, que estas normalmente en cualquier súper o en cualquier carnicería te las venden ya adobadas, pero yo le pongo algo extra. Hoy estamos con mis amigos de las salsas La Ingrata y hoy voy a chutarme esta salsa habanera. Si a ti te gustan las alas picosas, las alitas picosas, es que vas a los lugares y la quiere picosa pero rica, yo te recomiendo ampliamente la salsa habanera. Con este calorcito sabrosón, picosón, vamos a hacer estas alitas al carbón, obviamente en este, pues es asador de gas, pero digo, jala muy bien, me gusta mucho cómo cocino en él, y es donde yo siempre me la paso los fines de semana. Ahorita vamos a ver cómo las preparamos y el toquecito de la salsa habanera, La Ingrata, venga. Amigos de Botaneando con la Mole, pues bueno, seguimos aquí con la preparación. Esto es muy sencillo, lo que les había dicho, son alas que ya están adobadas, que te las venden en la carnicería. El adobo no está mal, pero digo, hay que echarle, a mí me gustan más picosas las alas. Entonces, les voy a recomendar, porque hice este experimento, la salsa habanera La Ingrata. Aquí está, recuerden, síguenos en sus redes sociales que aparecen en pantalla y sobre todo su página de internet, que están deliciosas, 100% regias. Sin miedo, ¿eh? Sin miedo. Vamos a bañarlas. Está picosa pero rica. Y que se manche, no pasa nada. Báñenlas. Todas, todas, báñenlas así. Ay. Y así, señores, las volvemos a poner en el asador. Las vamos a dejar un minuto. Así, así, bañaditas. Estén bañaditas. Y bueno, raza de Botaneando con la Mole, como les digo, son recetas sencillas, son alitas de pollo adobadas de cualquier carnicería. Y hoy sí le dimos un llegue con la salsa habanera La Ingrata. Ojo, déjenme decirles, la salsa habanera La Ingrata está picosa, pero es un picor rico. Si tú eres de los hombres que les gusta el macho alfa, que les gustan las cosas picosas, te la recomiendo. Vamos a darle un llegue, carnalito, además le voy a quitar un pedacito. Estas fueron las alitas estilo La Mole con la salsa La Ingrata. A chuparse los dedos. Síganos en sus redes sociales y seguimos aquí en Botaneando.